algo que ustedes van a ver. Es un secreto que se lo guardo a mi papá y lo utilizo para poder televisar. Cambia y cambia y vuélveme a cambiar. Si tú lo quieres hacer igual, tendrás que decir ¡vale, papá! Si quiero verme solo la cara, hago así. Si quiero verme de cuerpo entero, hago así. Si quiero verme solo las botas, hago así. Cambia y cambia y vuélveme a cambiar. Si tú lo quieres hacer igual, tendrás que decir ¡vale, papá! Si quiero verme solo la cara, hago así. Si quiero verme de cuerpo entero, hago así. Si quiero verme solo las botas, hago así. Cambia y cambia y vuélveme a cambiar. Si tú lo quieres hacer igual, tendrás que decir ¡vale, papá! Gracias, muchas gracias por estos aplausos. Oyes, Miliki. Dime, Gaby. ¿Tú no habías compuesto una vez una canción muy bonita para un niño? Sí, este era un niño muy guapo, muy robusto, muy bien alimentado. Esta canción se llama El Gordinflón.